no es una huelga ni una protesta del sector docente, es una protesta de todo el sector universitario que arranca con los obreros y termina con el sector profesoral. El día de hoy se van a tomar las puertas de la universidad, posiblemente se tome la autopista como forma de protesta. Para el día de mañana hay un paro nacional de 24 horas y el día miércoles hay una concentración en las puertas de la vicepresidencia de la República y no se descarta una manifestación hasta la propia presidencia de la República si es que el ministerio persiste en discutir el contrato de trabajo que presentó la FTV y excluir al resto de las organizaciones sindicales y gremiales. Bueno, esto es una evidencia más de cómo se violan los derechos laborales y cómo se violan los derechos humanos.